el mundo entero, matando a todos y a todo, incluyendo esta raza de gigantes, a excepción de Noé y su familia, y los animales dentro del arca, Génesis 6:11-22. Hubo nefilins o gigantes después del diluvio. Génesis 6:4 nos dice, había gigantes en la tierra en aquellos días y también después. Parece que los demonios volvieron a repetir su pecado en algún tiempo posterior al diluvio. Sin embargo, pareciera que esto sucedió en una escala mucho menor de lo que fue antes del diluvio. Cuando los israelitas espiaron la tierra de Canaán, ellos reportaron a Moisés: también vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer, como langostas, y así les parecíamos a ellos. Números 13:33. Ahora, este pasaje no dice específicamente que los nefilins o gigantes genuinamente estuvieran ahí, solo que los espías pensaron que vieron a los nefilins. Es más probable que los espías se encontraron con gente muy alta en Canaán y por error, creyeron que eran los nefilins. O, es posible que después del diluvio, los demonios nuevamente se hubieran unido con mujeres humanas, produciendo más gigantes. Cualquiera que haya sido el caso, estos gigantes fueron destruidos por los israelitas durante su invasión a Canaán, Josué 11:21-22, y más tarde en su historia, Deuteronomio 3:11, 1 Samuel capítulo 17. ¿Qué impide que los demonios produzcan más nefilins o gigantes en la actualidad? Parece que Dios puso fin a las uniones de demonios con humanos al colocar en prisiones eternas a los demonios que cometieron tales actos. Judas verso 6 nos dice, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad, en prisiones eternas, para el juicio del gran día. Obviamente, no todos los demonios están actualmente en prisiones, así que debió haber habido un grupo de demonios que cometieron posteriormente graves pecados después de la caída original. Presumiblemente, los demonios que se unieron a mujeres humanas, son los que están en prisiones eternas, esto prevendría que más demonios intentaran tales acciones. www.godquestions.org weblink 195, ¿qué nos pueden responder de esta explicación? Efectivamente, los grises reptilianos, son los referidos nefilins. Eran gigantes. En esa época los grises reptilianos, nefilins, conservaban su tamaño ayapliano. Tanto ellos como nosotros, los Elohim, éramos altos a comparación con el hombre del exterior que era de estatura muy baja. Por eso nos llamaron de gigantes. Esta historia sucedió, cuando las primeras ciudades de Lemur y Atlantis existían. Los nefilins, mejor dicho los grises reptilianos, salieron del centro del planeta y llevaban consigo las energías pensamientos de Satién, por lo tanto fueron considerados demonios. Realizaban sacrificios humanos, comían cadáveres.